al 20 vamos a estar en pie por reverencia a la palabra de Dios. Así estaremos reacomodándonos, ocupando los espacios que están libres. Nos ponemos en pie, así van llegando más clases. Todavía faltan algunos hermanos que van a llegar. Y si es necesario usar la plataforma, pues entonces ustedes, hermanos de la iglesia, de confianza, si ven que hay espacios aquí al frente y ya no hay más espacios aquí en el auditorio, entonces tomen por favor un espacio acá al frente, según se vaya necesitando. Estaremos alternando en el texto. Yo leo el versículo 13, ustedes van en el siguiente y así nos unimos en el versículo 20. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por la bendición que ya nos diste en este tiempo devocional previo y también en la enseñanza de tu palabra en la escuela dominical. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra. Ayúdanos a discernir en ella. Ayúdanos a descubrir las imperfecciones personales al espejo de tu palabra. Y permite, Señor, que haya la determinación de hacer las correcciones en nuestra vida personal. Pedimos ahora tu bendición, danos atención, danos la iluminación que el Espíritu Santo solo puede dar, danos sabiduría que viene de lo alto, para escudriñar y para entender tu palabra. Tu nombre sea glorificado en medio de nosotros. Pedimos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. El poder de la influencia positiva. Este es el tema para esta mañana. Quizá habrá que añadir de la influencia positiva, aunque en efecto el poder de la influencia es muy grande, quisiéramos enfatizar la influencia positiva, porque también hay influencia que podría ser negativa. El pasaje que estamos examinando, que estaremos considerando en esta mañana, forma parte de una porción más extendida, quizá una de las porciones más populares de los evangelios del Nuevo Testamento, conocido y reconocido como el Sermón del Monte. La primera parte del Sermón del Monte constituye una serie de preceptos que marcan la pauta, las reglas, las normas del cielo para la tierra, para la práctica, para la vida de los creyentes, de aquellos que son llamados a ser parte y a ser ciudadanos del reino. La segunda parte, y a partir del texto que estaremos considerando en esta mañana, después del versículo 13, diríamos nosotros que es una sección pragmática, es una sección práctica, es algo que no solamente nos invita a vivir las normas previas, pero también nos invita a proyectar a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, lo que esas normas son en nuestra vida personal. En medio de una sociedad como la que era en los días de Jesús, y en medio de una sociedad como lo es la nuestra, una sociedad descompuesta, una sociedad desabrida, una sociedad en densa oscuridad. Quizá nuestra tendencia ahora sea encoger los hombros y decir, es cierto, así se ve la sociedad de nuestros días. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedo hacer yo cuando particularizamos el desafío que tenemos en la palabra de Dios? Soy apenas uno entre una muchedumbre. ¿Qué podría hacer cada uno de nosotros en lo particular? Y especialmente cuando nosotros comparamos nuestra pobre influencia, quizá pensamos frente al poder que tiene y ejerce el gobierno, la autoridad pública, y decimos nosotros, si el propio poder político, si el poder legislativo, si el poder de la policía, si el poder público no han logrado detener la descomposición social, ¿qué puedo hacer yo? Y algunas veces simplemente colgamos los brazos y decimos, nada hay que yo pueda hacer, y nos conformamos. Quizá con tratar de vivir una vida cristiana en un círculo privado, bastante reservado, bastante íntimo, y pensamos no hay mucho que hacer, y por tanto tenemos que aceptar que esta desintegración y esta descomposición tiene que ser así, tiene que llegar, y nosotros solamente podemos ser espectadores. Pero la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, haciendo aplicación de sus habilidades docentes, nos va a presentar en esta mañana un cuadro sencillo, bastante simple creo yo, pero bastante significativo e ilustrativo en cuanto a qué y cómo nosotros podemos permear la sociedad, qué y cómo nosotros podemos ser partícipes, actores y no solamente espectadores en una sociedad totalmente en descomposición. Y recurre a dos sencillas metáforas. Una es la sal, ingrediente de uso cotidiano y popular. Y otra es la luz, elemento que todos usamos y estamos bastante familiarizados con él. De la sal, el Señor nos va a mostrar algunas particularidades para qué la sal es provechosa. Y nosotros entendemos que la sal es desde luego provechosa para sazonar, y también la sal es provechosa para preservar los alimentos. Y de la luz, nosotros entendemos que la luz es provechosa para iluminar, y también es provechosa para distinguir a la distancia y para prefijar en un momento dado a un sitio determinado, para orientar, para guiar, para aclarar. Y aunque la luz sea pequeña, y aunque la porción de la sal sea mínima, lo cierto es que esta, la sal como la luz, tienen una poderosa influencia. Una en la sazón y en la preservación de los alimentos, y otra en disipar las tinieblas y hacer que se proyecte la luz. Sí, el Señor sí nos ha llamado, y sí, en la palabra de Dios tenemos aquí delante de nosotros un desafío. Pero no es un desafío a resistir la sociedad en descomposición, no es un desafío a levantarnos en rebeldía contra las instituciones y contra los fracasos del gobierno, no es un desafío para que nosotros organicemos una revuelta y hagamos un movimiento que se pueda convertir en movimiento social y en movimiento político para detener el deterioro social. A todos, de alguna manera, nos ha decepcionado, desilusionado, que el más alto tribunal judicial federal de nuestro país se haya pronunciado. Es el único tribunal que podía hacer algo diferente, absoluto, en el ámbito legal, cuyas resoluciones son inapelables, que pudieran haber hecho algo respecto del drama que vive la sociedad en el ámbito moral al legalizar las uniones en matrimonio de personas del mismo sexo y la consecuente adopción de menores para conformar una familia extraña y rara que atenta a nuestra conciencia y a nuestras convicciones. Pero de la integración de los ministros de la Corte solo dos, y una mayoría aplastante decidieron que era constitucional, que era legal, que era permitido, que era el reconocimiento de los derechos humanos de personas que podrían conformar una familia cuyo origen de entrada es apócrifo a la luz de la palabra de Dios, pero reconocido por la sociedad en descomposición. Voces se oyeron de inmediato ante una situación de esta naturaleza y representantes de la Iglesia Popular salieron para dar sus opiniones. Hermanos, nos queda un sabor. Si es a eso a lo que es el desafío a que Dios nos ha llamado, a salir en la descalificación. La más alta jerarquía de la Iglesia Popular acusó a los ministros de la Corte de corrupción. Y trató de justificar la acción para decir que era a raíz y en términos de corrupción que se había autorizado y se había tomado esa decisión. Pero no es el desafío que tenemos en la palabra de Dios la descalificación. No es el desafío que tenemos en la palabra de Dios la demanda recíproca que se pueda hacer y el litigio legal que se pueda hacer. No es, desde luego, tampoco la cristianización de la ley y no es la cristianización de la legislación y del gobierno. No es así, ni es de esa manera que la palabra de Dios nos llama a hacer algo. La palabra de Dios sí tiene una demanda, un desafío para nosotros. Mi proposición en el mensaje en esta mañana es: los creyentes deben influir sobre la sociedad de la misma manera que la sal purifica y preserva la comida y la luz penetra las tinieblas. Este es el llamado que tenemos de la palabra de Dios a influir en la sociedad, a permear. Tal vez seamos mínimo el número en proporción, pero ¿cuándo ha sido el pueblo de Dios de aplastante mayoría? Siempre ha sido de insignificante minoría, de remanente esquivo, y allí en esa proporcionalidad menor, el pueblo de Dios ha sido fiel al precepto de Dios, ha podido preservar la palabra de Dios y ha podido trascender en las normas de los cielos para la tierra y desde la tierra al cielo. El poder de la influencia positiva se va a ejercer, número uno, el poder de la influencia positiva purifica como la sal. Versículo 13 de este Evangelio de Mateo 5. El Señor Jesucristo, mirando a la multitud, como dije, después de haberle dado los preceptos espirituales, al tenor de los cuales demanda vivir, dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Tradicionalmente la sal se ha usado, como dije, para saborizar y para conservar los alimentos Y en los tiempos de Jesús, no era la excepción. En la región de Palestina había una gran cantidad de sal, mayormente extraída del Mar Muerto. La mayoría de las la sal extraída del Mar Muerto era una sal que estaba en su mayoría contaminada, como todos sabemos. Tiene una composición diversa, el Mar Muerto, compleja. Hay una especie de montaña que se levanta allí a la proximidad del mar, que se ha llamado así la montaña Jabel Usdum, que es la montaña de sal. Esta montaña tiene una gran cantidad, una gran extensión, tal vez unas 15 millas cuadradas de extensión, esta montaña de sal. Pero la particularidad de esta montaña de sal es que no se puede usar, no para saborizar, no para el consumo humano, porque está permeada de impurezas y no es pura esa sal. Y una sal así, pues vamos a ver más adelante cómo el Señor dice que no sirve para nada. Pero lo que quiero ver en esta mañana, en primer lugar, es el parecido que nosotros tenemos con la sal. El parecido con la sal. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y en qué hay semejanza entre nosotros y la sal? Probablemente una semejanza podría ser la proporcionalidad que hay. Usted puede ver que una pequeña porción de sal puede afectar una cantidad superior de alimento. Un poco de sal es suficiente para sazonar una gran cantidad de alimento. Tiene un poder la sal para penetrar y para alcanzar y para afectar. Y hay algo tan interesante: una vez que se emplea la sal sobre los alimentos, una vez que usted se excede en el uso de la sal, ¿qué puede hacer con ese alimento, con esos alimentos? ¿Cómo puede retirar la sal? No hay manera. No hay manera de mejorar, no hay manera de retirar la sal. Ya está impregnada, ya está afectada. La sal tiene, desde luego, esa facultad de poder extenderse rápidamente y transformar la condición desabrida en una condición de alimento que puede resultar deleitoso a nuestro paladar. La sal es algo tan útil, tan necesario, que da un sabor especial a nuestra comida. La proporcionalidad, poco, puede saborizar y cambiar lo desabrido en delicioso. Un creyente puede transformar un ambiente. Un creyente puede transformar el ambiente de una familia. ¿Cree usted que puede ser así? Un ambiente puede ser pacificador en su casa. Un ambiente puede ser conciliador en las relaciones familiares. Un creyente en la familia puede hacer un cambio radical en las relaciones interpersonales. Un creyente puede cambiar el ambiente en su trabajo, el ambiente ríspido, el ambiente de división, el ambiente de conflicto en un ambiente laboral. Un creyente puede hacer diferencia. Un creyente puede ser influencia y puede ejercer un cambio de sabor de lo desabrido a lo delicioso, de lo desagradable a lo dulce. Vosotros sois la sal. ¿De qué vale, hermano, tener el aspecto teórico de lo que son las bienaventuranzas si las bienaventuranzas no tienen aplicación práctica en nuestra vida? El Señor dice: mira, la sal tiene que agregarse, tiene que añadirse. Un poco puede lograr mucho. Su proporcionalidad, su poder. El poder de la sal es tal vez uno de los ingredientes más usados. La salmuela, creo que es como se denomina a esta sal, a esta agua salada, que generalmente conserva y preserva los alimentos, especialmente a los embutidos. ¿Qué efecto produce la sal sobre los embutidos, sobre la carne? Preserva, pero además mantiene la humedad. ¿Se da cuenta usted? Que aplicamos un poco de sal y inmediatamente después la carne comienza a soltar humedad, ¿verdad? Ejerce una influencia, un poco de sal ejerce un poder extraordinario, pero la sal, además, utilizada en el tiempo antiguo antes de la electricidad y antes de la refrigeración, la sal era el ingrediente que se usaba para preservar que la carne no se contaminara, no se pudriera, no se echara a perder y se mantuviera capaz y apta para consumir a pesar del tiempo. O el poder de la sal, como el poder, hermano, que ejerce el creyente cuando el creyente vive las normas del cielo en la tierra y cuando el creyente proclama las normas de la Biblia. Estamos hablando del mes de la Biblia y estamos diciendo que cuando el creyente proclama el Evangelio es, ¿qué cosa? Poder de Dios. Como la sal tiene poder, el Evangelio tiene poder. El parecido con la sal del creyente, su proporcionalidad, su poder. Pero hay en el inciso B, la pureza de la sal, la pureza de la sal. La sal, dice el escritor sagrado, la sal tiene que ser pura, la sal tiene que estar en su condición natural más limpia para que pueda ejercer más eficazmente su función. Si la sal, como mencionamos, de esta montaña de sal proveniente del Mar Muerto, se usara, no surtiría los efectos esperados. La sal tiene que ser pura para poder ser usada, para ser utilizada. Y el creyente, hermano, si va a ser de influencia positiva para ayudar a mejorar la condición social, aunque sea probablemente en el silencio, sin palabras, como dice el apóstol Pedro, de la mujer creyente casada con un incrédulo, puede hacer un cambio, puede producir un efecto, pero requiere de la pureza. Requiere de la pureza. Si la sal pierde su sabor, si la sal pierde su pureza, ¿qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el Señor? No sirve para nada. No tiene más utilidad, no sirve más. La sal impura, la sal afectada, la sal contaminada, la sal desvanecida, la sal afectada por el cualquier condición de la naturaleza, no sirve para nada. Y cuando la sal, dice la Escritura, no sirve para nada, pues no sirve más que para ser arrojada, para ser pisoteada, para ser hollada. Cuando la sal está ahí mezclada con la propia tierra, se inutiliza la tierra. Yo procedo de un campo, de una tierra donde yo recuerdo en la infancia era una tierra fértil, productora de trigo, de maíz en abundancia. Siendo niño me parecía que era demasiada abundancia la que había. Yo no sé por qué razón. Era una tierra de riego en su mayor extensión y de una producción extraordinaria de trigo. Pero por alguna razón que yo ignoro, no conozco de esta condición agrícola, la tierra comenzó a verse blanca. La sal comenzó a salir a la superficie. ¿Cómo le identificamos, cómo le llamamos a esa sal? Salitre, ¿verdad? Ahora la tierra dejó de ser fértil, la tierra dejó de producir, ahora se ven los campos áridos, polvosos, sin humedad, sin fertilidad, sin productividad, sin capacidad. La sal puede tener una utilidad, pero también la sal puede tener una utilidad negativa si se inutiliza, si llega a ser a una condición mal empleada, se inutiliza. Hay mucha gente que refiere a la sal como una cosa mala. Recuerdo cuando un día en casa salimos por la mañana, yendo al trabajo, abrí la puerta de la casa. Y lo primero que observé en el piso, frente a la casa, era una cantidad de sal que estaba esparcida en la mayor parte del porche, de la entrada de la casa. Me llamó la atención y pregunté a mi esposa si había tirado algo de sal. Dijo no, pero la sal estaba muy bien distribuida sobre la entrada de la casa. Alguien, por algún motivo que ignoro, habría intentado de alguna manera salar, como decimos en el sentido popular, a esa familia y a esa casa por alguna cosa que yo no sé. Los usos, cuando la sal no se usa correctamente, se hace inútil y se puede usar para cualquier otro efecto. Pero hermanos, la sal, para que cumpla su función, tiene que tener una proporcionalidad, tiene que mantener su poder y tiene que tener su pureza. Y es en estas condiciones en que, en ese parecido y en esa manera, nosotros somos llamados a ser la sal de esta sociedad. Una sal que, aunque en pequeña proporción, puede afectando primero nuestra vida personal, afectando la vida de nuestra familia, afectando la vida alrededor de nuestras familias, con nuestros vecinos, afectando la influencia que tenemos en nuestros empleos, en nuestro trabajo, afectando la relación que tenemos en nuestra escuela, especialmente cuando nuestra escuela no es de creyentes, no es cristiana. En el medio donde nosotros nos desenvolvemos, nosotros somos la sal. La preservación que produce la sal. Para que la sal pueda preservar los alimentos, la sal debe salir del salero. Si nosotros conservamos la sal y la tenemos allí cerca, donde agregamos a la comida los ingredientes, y la tenemos también sobre la mesa, pero no la ponemos en contacto con los alimentos, no produce nada, no pasa nada. La sal tiene que salir del salero y ponerse en contacto con la comida. Si es que queremos preservar, tiene que entrar en contacto con aquello que se quiere preservar. Así, nosotros como cristianos tenemos que pensar en la influencia que podemos ejercer mientras nos relacionamos, por razones ordinarias y cotidianas, con el mundo exterior. Y cuando hablo del mundo exterior, hermano, es porque muchas veces nosotros como creyentes pensamos que nuestro ambiente ideal está en la congregación. Que nuestro ambiente ideal está en las montañas de un campamento entre cristianos donde se respira el ambiente espiritual. En las conferencias, en el ambiente de la escuela cristiana. Y sí, desde luego, eso es deseable y eso es necesario y conveniente a nuestra vida y a nuestro desarrollo personal y a nuestro crecimiento espiritual. Pero también debemos reconocer que el llamado que tenemos de parte del Señor es ir. ¿A dónde? Al mundo, a las naciones, y predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar. Y esto es, hermano, el ingrediente que el mundo necesita. Nosotros tenemos que ser factor de diferencia. ¿Está de acuerdo conmigo? Tenemos que ser factor de cambio. Tenemos que ser factor de diferencia. Necesitamos estar conscientes de la influencia positiva que debemos y podemos ejercer en nuestra familia, con nuestros vecinos. necesitamos tener bien definidas nuestras convicciones como cristianos. ¿Qué piensa usted de los matrimonios gay? ¿Es su opinión personal? ¿Es la idea popular? ¿O es su convicción bíblica? ¿Sabe cómo defender la fe? ¿Qué piensa usted del aborto? ¿Qué de la actividad sexual prematrimonial? ¿No es moda en nuestros días? ¿No es corriente social contemporánea? ¿No es popular en nuestros días que se afecte la pureza antes del matrimonio? ¿Y qué es su punto de vista? ¿Y qué es su opinión al respecto? ¿Y dónde está su convicción fundada? ¿Qué del uso y del consumo de drogas? ¿Qué piensa usted al respecto? Hermano, estamos viviendo en otros tiempos. La época ha cambiado, las condiciones han cambiado. Tenemos que adaptarnos a las condiciones de vida contemporáneas y modernas. ¿Qué opina usted de la visita a centros hoy llamados antros? ¿Qué de su participación ¿Qué piensa aún de las redes sociales y del uso y abuso que se hace de esos medios? ¿Cómo lo usa usted? ¿Cuál es otra vez la diferencia? ¿Cómo está siendo sal útil, que da sabor y que preserva? ¿O cómo está siendo sal desvanecida, que no sirve más para nada que para ser echada fuera y hollada? ¿Qué del uso del tabaco, del alcohol? ¿Qué de la prostitución y de la promiscuidad? ¿Qué de estas cosas? Vosotros sois la sal. Número dos. Proyecta como la luz. Versículos 14 al 16. Otra vez más, el Señor usa la metáfora ahora de la luz para decir: ustedes son la luz, ustedes son la luz. Una persona vino en una región oscura. Así estaba predicho en el Antiguo Testamento por el profeta. Note usted lo que dice capítulo 4 de este Evangelio según Mateo. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, lea conmigo, versículo 15 al versículo 17, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ya los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor extendió su ministerio de Judea a Galilea, la Galilea de los gentiles, la Galilea oscura, la Galilea inmoral, la Galilea en descomposición. Pero un día vendría uno y se levantaría para predicar a esa Galilea oscura. Y él sería, ¿qué cosa? La luz. Él sería la luz que resplandecería en medio de las tinieblas. Él sería la luz que disiparía la oscuridad. El parecido de la luz, de nosotros, con la luz. Así como vimos el parecido con la sal, no es gratuito el uso de la metáfora para que el Señor nos diga exactamente cómo es la influencia de la luz que podemos ser nosotros. La luz, su resplandor. Así como la luz disipa las tinieblas y permite la claridad, los cristianos, por su reflejo del carácter de Cristo en su vida personal, son luz donde quiera que van. Hermano, ¿alumbras donde estás? ¿Se puede ver la diferencia a la distancia? ¿Se puede decir de ti? Es diferente. O quizá no está siendo de influencia y no está reflejando. La luz, el parecido con la luz. La luz también es una referencia. Es una referencia. Donde hay una luz a la distancia, uno puede ver, uno puede distinguir la posición, ubicar la condición. La luz da dirección. El faro en la oscuridad le dice al navegante marino en qué dirección ir. Si usted está extraviado en el monte y en la noche oscura, usted tiene la esperanza para poder guiarse de ver a la distancia por lo menos una pequeña luz. Porque la luz es un punto de referencia. Y el cristiano, hermano, es una referencia donde está, porque si es diferencia, es referencia. Cuando una persona va a dar empleo a otra persona, ¿qué es lo que pide? Si no conoce a la persona, una carta de recomendación, que es una carta de referencia. Personas nos ven y nosotros somos para personas que nos ven, como dice Pablo, cartas abiertas. Debemos ser la referencia de la diferencia. B, la posición de la luz. Si queremos que la luz irradie más luz, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer con la luz para que irradie más luz? Sencillo, ¿verdad? La ponemos en un sitio más alto. La ponemos en un sitio más alto. Yo recuerdo cuando niño, la luz y la preparación de la luz, de la lámpara, usábamos lámparas de petróleo con una mecha cubierta con una bombilla de cristal. Era muy interesante, era casi un ritual limpiar la lámpara. La abuelita, ya por ahí de las 5 de la tarde, se le podía ver asegurándose que el mechón, que la mecha, como decía ella, estuviera suficientemente saliendo de ese aparato, no sé cómo se llama, mechero, vamos a decirle, ¿verdad?, donde se le giraba y salía un poco más el pábilo de la mecha. Pero la bombilla la quitaba y con cuidado, con delicadeza la limpiaba y quitaba lo oscuro, que es el hollín, tal vez, no sé si es así, así o no, pero eso que era negro y que impedía que la luz irradiara y saliera, se limpiaba con delicadeza, y luego, después, se aseguraba, se encendía y se colocaba en la parte más alta, que fuera la parte que permitiera que la luz se extendiera en la mayor extensión, para que así se alumbrara toda la casa. Y esa es la imagen en la que el Señor está pensando cuando está diciendo, ustedes son la luz. Pero la luz, para que pueda alumbrar toda la casa, tiene que tener una posición alta, tiene que estar en una posición elevada, no puede permanecer escondida, no puede ser un cristiano en el que tú puedas pasar de incógnito. Y nadie sabe que eres cristiano, ni por tus palabras, ni por tus hechos. Puesta en un lugar alto. Su posición. Pero muchas veces, hermanos, como dice el Evangelio de Lucas, a veces tenemos nuestra luz, somos lámpara debajo de la cama, debajo de la mesa. ¿Para qué sirve? ¿Es una luz cómo? Escondida. Es una luz escondida. Y a veces está escondida nuestra luz. Por alguna referencia, el Evangelio hace alusión a la cama. Debajo de ella, no creo que pasamos tiempo debajo de la cama, pero a veces sobre la cama, en el ambiente de no tener la participación, el trabajo, la determinación, el esfuerzo, la actividad, el dinamismo de hacer algo que se pueda ver, que se pueda notar, que personas puedan decir, ahí hay luz. Por alguna razón, usa también otra figura el texto, y dice, la luz no se pone debajo del almud. El almud era un instrumento de medida, generalmente para medir el grano. Era una especie de canasta con una capacidad más o menos como de 2 galones. Y el Señor está diciendo, la luz no se pone debajo del almud. Por la razón tal vez de usar un instrumento de comercio, porque a veces, hermano, otra vez, como decía, se decía en la mañana en la escuela dominical, nuestra confianza está más bien puesta en nuestra actividad comercial, en nuestra actividad mercantil, en nuestra actividad económica, y escondemos nuestra condición de cristianos, a pesar de que teniendo esa capacidad y esa habilidad y esa actividad, podríamos ser luz sobre el almud, no bajo el almud. La posición de la luz. Arriba, para que alumbre más lejos. Pero sé el propósito de ser luz. No es que seamos distinguidos para ser reconocidos. En el contexto bíblico de este pasaje, es justamente lo que se está cuestionando y culpando. Usted puede ver que en el capítulo 6 de este Evangelio de Mateo se trata de hacer las cosas delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y el Señor dice en este versículo 6, guardaos de hacer, capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Guardaos de eso. No hagas tu justicia para ser vistos de los hombres. Pero dice el texto de la Escritura 5:16 de Mateo. ¿Cómo leemos juntos? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que sean atraídos a través del testimonio personal que nosotros podemos practicar y vivir y ejercer como influencia sobre la sociedad, y personas digan, allí hay un cristiano. y alaben a Dios. Porque personas puedan decir, conocí a esa persona. Y antes era mal hablado, era deshonesto, era mentiroso. Pero ha cambiado. Y él atribuye su cambio al Evangelio de Jesucristo. Y el mundo glorifica a Dios por el cambio. Para la gloria de Dios. Sí, buenas obras. Sí, sal para preservar y sazonar. Sí, luz para irradiar claridad en la oscuridad, pero para la gloria de Dios y no para vanagloria personal. Finalmente, punto 3. El poder de la influencia positiva promueve la justicia. El poder de la influencia positiva promueve la justicia. ¿No es de la justicia de lo que habla enfáticamente el Sermón del Monte? Sí. En el capítulo 5 de Mateo y versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia comienza a cobrar un tema preeminente y dominante a lo largo de este sermón. En el versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y como ya vimos, en el versículo 1 del capítulo 6 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Pero en la porción que estamos examinando de este texto, en el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El concepto de justicia que se veía y se entendía en aquellos días era el concepto de la justicia legal. El concepto de justicia que se exaltaba en aquellos días era la justicia legal. Y ustedes saben que la ley se integraba en aquel tiempo por la ley de Moisés dada al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Se integraba por la ley de Moisés y se integraba además por la serie de preceptos y de mandamientos basados en las tradiciones orales y prácticas que los judíos habían añadido a las escrituras, mayormente los escribas, que eran los legisladores de la justicia y los profesionales del cumplimiento y de la práctica eran los fariseos. Hermano, hoy tenemos la Escritura, estamos exaltando en este mes la Biblia, y tenemos la Biblia como la Palabra de Dios. Y una de las cosas que tenemos que destacar en esta porción de la Palabra de Dios es que aquí se contienen las normas de justicia, pero la justicia de la que habla la Biblia es mayor, es superior a la justicia que enseñaron los escribas y los fariseos, porque no es una justicia externa y legalista, es una justicia interna y realista. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo en estos versículos primeros es la perseverancia de la Palabra de Dios. Él está destacando la perseverancia de la Palabra de Dios. Sí, es válida, desde luego, la ley del Antiguo Testamento. Note lo que dice el Señor en esta porción. Versículo 17. No penséis que he venido, ¿para qué? Para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, No he venido para eliminar, para quitar, para desaparecer, para anular, para dejar caduca, obsoleta, sin aplicación práctica. No, no he venido para eso. Lo que el Señor está diciendo es la ley tal y cual está contenida en las Escrituras es válida. Es palabra de Dios. Así se va a preservar por los siglos de los siglos, hasta que el Señor venga. Es la palabra de Dios. Esto dice el Salmo 119 y versículo 89. Note lo que dice la Escritura. Para siempre, oh Jehová, ¿qué cosa? Permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. La permanencia de la palabra de Dios para siempre. Y Jesucristo dice, no he venido para eliminar la ley e imponer nueva ley. No para reformar, no para abrogar, no para agregar. He venido para confirmar la validez de la ley. Pero para enseñar a cumplir, a obedecer, a hacer la ley. La perseverancia de la palabra de Dios, la ley y los profetas. Hermano, para nosotros, la palabra de Dios sigue siendo la ley. Cantamos ese himno precioso a tu ley. Si hay dificultad, si hay duda, si hay necesidad, si hay prueba, si hay situación de crisis, si hay cambios, si hay modernidad, si hay nuevas legislaciones y nuevos gobiernos, si nuevas modas, si nuevas corrientes filosóficas, hay algo a donde podemos ver y debemos ver a su ley. Porque la palabra de Dios, aunque el cielo pase y la tierra pase, ¿qué dice? Permanece para siempre. A su ley, a la palabra de Dios, cuando queremos nosotros hurgar, buscar, descubrir qué es lo que debe normar mi opinión y debe formar mi conducta, es que debo ir a la palabra de Dios. El Señor dice, esa es la verdad, y la verdad les va a dar libertad. Hemos enfatizado durante todo el mes esa verdad, la perseverancia de la palabra de Dios. Pero inciso B, la práctica de la palabra de Dios. El versículo 19 hace énfasis a practicar, no solamente a conocer, pero a obedecer, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera que lo quebrante, aunque sea en una sola letra, y el versículo previo dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, mire, ni una letra, la letra más pequeña, la I, en el alfabeto griego, ni una tilde, la tilde de la N, la convierte en ¿qué? En ñ. Ni una letra, ni una tilde, puede pasar inadvertida y debe pasar desapercibida de nosotros. Es palabra de Dios. Pero más allá dice, sí es importante conocer la ley, sí es importante que prevalezca la ley, que permanezca y que se prolongue la ley en su vigencia, pero también cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos más pequeños, hermano, uno de estos mandamientos contenidos en la palabra de Dios, cualquiera que lo quebrante, aunque personas puedan decir del texto de la palabra de Dios, ah, pero eso no es lo relevante, eso no es lo más importante es esto otro, eso apenas se enfatiza una sola vez, se dice una sola vez, eso era nada más, etcétera, etcétera, y comenzamos a justificar, pero dice la palabra de Dios, ¿te parece pequeño el mandamiento? ¿Y por qué te parece pequeño lo quebrantas? ¿Te parece insignificante la norma? ¿Te parece que no tiene vigencia y aplicación hoy día? Mira lo que dice. De manera que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos muy pequeños, y con quebrantarlos, no solamente él se afecta, pero con quebrantarlos, él enseña a otros a quebrantarlos. ¿Qué dice? Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es, no puedes dejar de aplicar la palabra a tu vida. Y no debes dejar de enseñar la palabra a tu descendencia. Y no debes dejar de ser influencia con la palabra en tu entorno. Y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando entres, cuando salgas, cuando vayas por el camino. Repítelas. Palabras que son grandes mandamientos, como el primero y más grande mandamiento: amarás a Dios con todo tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y quizá pequeñas normas. Grandes o pequeñas son palabra de Dios. Y debemos practicarla. Si queremos ser luz y sal de la tierra. La promoción de una justicia mayor. La promoción de una justicia mayor. Como dije hace un momento, la justicia de los escribas y de los fariseos era una justicia estética. Era una justicia exterior. Era una justicia que se ajustaba a la letra de la ley. Pero era una justicia que ignoraba la intención y el interior. Era una justicia que, apegada a la ley y en la estricta letra, renegaba, rechazaba, ignoraba y desconocía al Hijo de Dios como el Mesías. Era una justicia que desconocía al justo y trataba de imponer su propia justicia. Pablo, cuando escribe a los filipenses, una de las cosas que más se cuida, de lo que más se guarda, es: no sea yo hallado haciendo mi propia justicia. La justicia que es de los hombres, la justicia que es conforme a la ley. Mi mayor ilusión y deseo es que le conozca a Él. Y que sea como Él. Hermano, los escribas y los fariseos eran personas. A veces los etiquetamos con mucha severidad. Y yo no dudo que había ostentosos e hipócritas fariseos, pero yo sí creo que había entre las sectas algunos sinceros. Yo no digo, por lo menos, que tenían la verdad en esa secta. Nada más digo que algunos de ellos observaban las normas con delicadeza. Oraban, ayunaban, cuidaban su asistencia a la sinagoga, guardaban las fiestas y los ritos. Y aunque ninguna de esas cosas les daba la salvación, ellos en su propia justicia, muchos de ellos sinceros y honestos, irreprensibles en la sociedad de sus días, celosos. Y el Señor Jesucristo dijo: tú, como creyente, tienes que practicar una justicia mayor que la de ellos. Pero muchas veces nuestra justicia no llega a los talones de los fariseos. Y mucho puede ser, mucho menos puede ser mayor que la de ellos. sí la sociedad de nuestros días se está desmoronando. Sí, la sociedad de nuestros días se está descomponiendo. Huele mal ya. Pero hermanos creyentes, nosotros, individual, familiar, congregacionalmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué es nuestro sabor? ¿Qué es el poder de preservación que tenemos? ¿Cómo es que iluminamos? ¿Cómo hacemos la diferencia? ¿Por qué y para quién hacemos las cosas que hacemos? ¿Es nuestra justicia mayor, mejor y más profunda que la de los escribas y los fariseos? Cada uno tiene su propia respuesta. ¿Por qué no oramos ahora? Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pensar. Estamos ahí.